¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos en este 2021 o 2020 parte 2, como algunos creemos que es en realidad. Ya vieron que el 36 de diciembre tuvimos noticias muy espectaculares. Pero bueno, no hablemos de esas cosas, hablemos de cosas más positivas, de cosas más alegres, y hablemos de eso con gente más propositiva en este aspecto. ¿Y por qué? Porque este episodio, en este palomazo, tenemos invitados, se hizo la convocatoria, y a los Patreons, a varios de nuestros Patreons en distintas categorías, o gente que podría convertirse en Patreon tal vez al final de este episodio, que es lo que estamos esperando. Entonces, recuerden que los estamos leyendo en el chat. Saludos al buen Jaime Rosales, que se acaba de incorporar. Y pues aquí estaremos leyéndonos, y vamos a tener una charla con tres personas, tres invitados, tres amigos. Honestamente, tres grandes amigos que están por acá, más los que nos faltan. Jaime, bueno, te incluyo aunque no estés en video. Cuatro grandes amigos que estamos por lo pronto aquí en esta transmisión. Y pues, ¿saben qué? Vamos a empezar con la charla. Y aquí los tenemos, de izquierda a derecha. Tenemos primero a Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? Bien, Dan, otra vez, gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, un gustazo siempre. Ya sabe que eso es su humilde programa, ¿no? Hasta hacemos crossovers de vez en cuando. De vez en cuando. Y también tenemos al buen Odín Rochas, el mismísimo poeta de la barba. ¿Cómo estamos? Bien, capitán. Gracias otra vez por dejarnos entrar al chisme. Exactamente, y algo que no es chisme, pero de repente sí hablamos de otros temas particulares. Ya, si escuchaban el podcast de ciencia y tecnología que grabamos hace tiempo, Riesgo Existencial, pues ya lo conocen, el buen Fernando de Anda, mejor conocido como El Mosco. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Al contrario, un verdadero gusto. Y bueno, estamos conectados de tres distintas regiones muy, muy elaboradas, para que no digan que tenemos chilangocentrismo. No, efectivamente tenemos ahora sí que del centro, occidente, poniente y distintas áreas. Y esto es más que nada tener una charla un poquito informal. Vamos a hablar, sí, con gente que nos está apoyando de distintas maneras en Churros y Palomitas. Pero la cuestión es que a mí no me interesa hacer el show, sino más que nada me interesa que ustedes sean quienes hagan el show, las personas que están con nosotros. Y no es como la maestra o el maestro que dejaba que los alumnos expusieran porque le daba flojera, o tal vez sí. Pero pues bueno, vamos a presentarnos nosotros, para los que no nos conozcan, aunque bueno, ya somos conocidos entre nosotros. Pero para la audiencia, Román, a ver, vámonos en el orden que estamos. Román, primero que nada, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Yo sé que tienes mucha labor de difusión con el cine, pero tal vez la gente que no nos ve, que nos ve, no, y la gente que no nos ve, pues menos. Entonces, platícanos un poquito de ti. Ah, chale, qué bueno. Yo soy Román Rangel, llevo 2 meses sin probar alcohol, no es cierto. Bueno, de hecho no he tomado alcohol en toda la pandemia, espero que estén orgullosos de mí. No, pues yo me dedico a programación en el Festival Documenta, aquí en Querétaro. Es un festival dedicado al cine documental. Y tenemos un festival internacional ya desde hace casi 8 años, entonces me dedico predominantemente a eso, pero pues también le hago a todo lo demás que tenga que ver con el cine. Hago, ¿qué se puede decir? Reseñas, videoreseñas. No soy crítico, consta, el otro día dijeron, ay, tú peleate con Alonso que es crítico. Yo no soy crítico, pero me encanta el cine, entonces pues veo muchas películas, escribo películas, hago videoreseñas porque ya la gente ya no lee, entonces pues hacemos estos bonitos videos. Y pues eso, nada más, me gusta mucho el cine. Produjo una película hace ya 2 años prácticamente, que no se ha estrenado, ni la verdad aquí ya está, ya que estamos en estas, y no sé cuánta gente va a escucharlo, pero no tengo idea si se va a estrenar comercialmente en México, ojalá. Pero nada, me encuentran como Marcador 00 en Twitter y El Cine de Arte en YouTube. Ok, lo tienen, al final mencionaremos más acerca de estas ligas. El buen Román ya lo tenemos, dentro del sector cultural y de difusión. Y alguien que también tiene que ver muchísimo con eso, Odín, a ver, platícanos ahora de ti, ¿qué onda? ¿Dónde acá te encontramos? ¿Tú qué onda? ¿De qué la giras? Generalmente me encuentran aquí sentado, desde hace un año me la he pasado igual, en la misma posición realmente. Quizás han cambiado las sillas, pero espero que cada vez estén más cómodas. Pero me dedico desde hace como 13 años al desarrollo de contenido. En los últimos, me pasé mi experiencia con el cine, aparte de verlo. Sentí y yo de presionado a hacerlo. Ser crítico en estado crítico, más bien en estado crítico que crítico, porque de criticar no critico nada. Pero trabajé en distribución de cine por una década completita de pe a pa, viendo cualquier cantidad de bodrios y cosas bonitas. Y bueno, el negocio del cine no es todo muroso, eso sí, eso fue lo que aprendí en 10 años. Y lo que más he hecho los últimos años es contenido de divulgación cultural. Llevo la la revista Barbas Poéticas, que es de contracultura, de música, de filosofía. Generalmente se reduce a las partes de la literatura que a mí me gustan y que voy investigando sobre ellas, ¿no? Generalmente traduzco contenido gringo, que es donde más tengo fuentes, donde más hay fuentes, donde siempre he dicho que por qué los gringos tienen buena memoria de su contracultura escrita o de su cultura en general, y por qué los mexicanos o la cultura mexicana siempre está metida en la biblioteca de alguien y nadie la comparte. Pero bueno, esa siempre va a ser mi queja. Pero pues pues me pueden encontrar en barbaspoéticas.com y en Twitter como @barbaspoéticas. Ok. Hablaremos también de eso un poquito más al final. Y es que también aquí en México ya sabes cómo somos de roñosos, ¿no? Si alguien se pone a lanzar una serie documental sobre el rock y él es el que la produce, se quejan porque uno aparece ahí. Entonces, pues pues cómo no va a aparecer si puso lana, o sea, cómo no se ponga así. Entonces, pues ahí como, por eso yo no ya ni comparte información, pero esa es otra historia. Y el buen Mosco, el buen Fernando, ¿cómo estás? A ver, platícame tú qué onda, en qué la giras. Ahorita estás expandiendo tus horizontes en el norte, ¿no? Digo, porque creo que Mérida está más al norte de la Ciudad de México, si no me falla la memoria. Exactamente, estamos más al norte de la Ciudad de México, aunque muy al este. Pues, es chistoso porque, pues sí, yo tengo un perfil diferente. Como verán, es más aguileño, ¿no? Más de creatividad, de creación de animación y este tipo de cosas. Pero, pues, muchas gracias, Dan, por invitarnos. Sí, pues yo he hecho animación los últimos 20 años. Tuve una escuela de arte y básicamente esa es mi historia. Entonces, pues feliz de estar aquí para cotorrear un rato. Pero bueno, y fíjense, es curioso porque en distintas labores y sin querer queriendo, o tal vez fue la intención, pues las tres personas invitadas en esta ocasión están muy encargadas en distintas categorías de la difusión cultural, de la difusión de ideas, de la difusión de contenido, literatura, arte, cine. Bueno, todo a final de cuentas lo podemos contar como arte. Y inserte el chiste vulgar que pueda hacer usted por allá, pero nosotros tenemos más clase en este programa, dijo nunca nadie. Pero bueno, entonces vamos a empezar con. De arte, de arte. Exacto. Como este programa usualmente es hablamos de cine, de narrativa audiovisual, etcétera, vamos a hablar poquito de cine y tenemos dos preguntas que en realidad son muy sencillas, pero las respuestas pueden ser más complejas. Ahorita vamos a ver con esto. Y vamos a empezar al revés. Vamos a empezar contigo, Fer. Por ejemplo, Okay. hablando de películas y de contenido audiovisual, para que vean, me voy a poner voy a expandir mis horizontes. Saben que yo soy una persona muy cuadrada en eso, sobre todo cuando estoy editando dosieres. Pero por ejemplo, algún contenido hablando de una película, por ejemplo, pero puede ser una serie, un TikTok o lo que sea. ¿Qué es lo que hace en tu caso que te llame la atención ver ese contenido, esa historia tal vez? ¿Qué es lo que hace que te llame la atención, Fer? En este caso, probablemente los mensajes de textos, por lo cual podemos pasar a otra persona que responda esa pregunta, ¿no? Ah, déjame nada más lo estoy callando, ya, ya lo callé. Pues lo que más me llama la atención realmente es que lo que te comentaba hace rato, yo soy un público extraño desde que surgió IMDb y luego Rotten Tomatoes y todas esas cosas. La verdad es que me sirve para tener una idea de qué es lo que es lo que está allí y no perder mi tiempo. Trato de ver la menor cantidad de contenido posible para. Pues siento que aprovecho mi tiempo, pero al mismo tiempo nunca da tiempo para ver todo lo que uno quisiera. Entonces, Rotten Tomatoes y IMDb me dan una idea de la mayoría de los críticos qué piensan de algo y eso me da un panorama con lo que puedo avanzar. Obviamente también a veces reviso a algunos críticos especialistas como tú, pero bueno, y si es algo que ha ganado diferentes premios, también me parece interesante. Pero no sé, ¿cómo le hacen los demás? Me gustaría también saber. Es precisamente lo que vamos a pasar ahorita. Entonces, si pudiéramos resumirlo, tú te basas mucho en cuestiones de consenso o de legitimidad, ¿no? Consenso como Metacritic o Rotten. Más consenso de expertos que de público general. Ok. Eso es interesante, lo vamos a platicar porque, más adelante, porque hay quienes ven o vemos eso y dicen, pues es que esas calificaciones significan todo, significa nada, pero también precisamente ese es el detalle, porque al final de cuentas hay un público que, y sabemos que puede estar más extendido, que tiene ese tipo de influencia. Pero bueno, vamos ahorita contigo, Dean. ¿Qué es lo que hace que a ti te interese ver una película, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que te llame la atención? Pues yo creo que si es algo que de por sí me guste, algún tema que me guste, por ejemplo, aunque haya pasado, como hayan sido las películas, por ejemplo, de Star Wars, si sale una, pues la voy a ver, ¿no? Es algo que me gusta desde hace muchos años y es algo que voy a ver si me lo encuentro. Ciertos actores o actrices que me caen bien o directores que me gusta su trabajo y voy y lo veo. La última vez que me emocioné por una película fue no sé qué año, fue el año pasado, antepasado, que salió Once Upon a Time en Hollywood. Pues ya la veo porque me gusta el cine de Tarantino, como porque soy un básico 100%. Y pues quizá algo de que algo me guste, pues voy. Creo que este asunto, IMDb, Rotten Tomatoes y todo eso es un marco de referencia muy, muy, muy concreto, quizás. Puedo decir que algo objetivo, sobre todo IMDb. IMDb es una gran herramienta, me facilitó la chamba por todos los 10 años que trabajé en el cine, y la verdad no sé qué hubiera hecho sin IMDb. Hubiera tenido que leer un libro, entonces imagínate esto. Pero yo creo que Lo dice me el que gusta. promueve libros. Bien, me acabo de quemar. Pero bueno, si me gusta el tema y me llama la atención, pues seguramente la voy a ver, la voy a buscar o la voy a seguir esperando a que salga en algún lado. Por ejemplo, ahorita tengo esperanzas de poderme chutar el documental de Frank Zappa, si lo llego a encontrar. Hay algunos medios que sigo que sacan documentales sobre la contracultura gringa de los 60s, que tienen footage de las manifestaciones y de los Human Inc. y esas cosas. Pues voy y lo busco y lo veo cuando lo encuentro, ¿no? Cuando sale nuevo, cuando hay algo que ya salió y que me interesa, pues ahí lo vamos a buscar. Y pues eso, creo que estos asuntos del Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb, aparte de que son una herramienta, pues sirven para lo mismo que los géneros musicales, ¿no? Para clasificar y para poderlo vender bien las cosas, para por lo menos tener un orden mental de lo que estamos viendo o escuchando, porque si no existieran esas madres, pues no habría manera, de por sí no nos alcanza la vida para ver todo lo que quisiéramos ver. Entonces, pues creo Exacto. que sirven como herramienta de orden, ¿no? Para obtener un sistema de información no, medianamente ordenado, donde podamos clasificar lo que estamos viendo o lo que queremos ver y no nos hagamos pelotas. Pero creo que en general es eso. Si es un tema que me emociona, que me interesa, o por persona, por tema, por contexto, lo veo. Ya. Sí, luego te diría que en fuentes apócrifas podrías encontrar. Luego me dices, luego contáctame y te paso el documental de Zap. No dije nada, no dije nada. Yo no promuevo esa piratería ni nada. No, no, nada por el estilo. Nadie va a decir que lo mencioné como estrategia para sacar el tema, no pasa nada. Exactamente, ¿no? Pero bueno, es interesante. Me llama la atención lo que mencionas precisamente del IMDb, por una razón en particular, ya que, y tuve una discusión, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas al respecto, y hay personas que me dicen, es que el IMDb no sirve de nada, no me voy a basar en lo que digan por allá, pero pues estamos viendo que es una herramienta, obviamente depende del usuario, la persona, todos tenemos criterios distintos, o sea, eso no es para menospreciar o valorizar algo, pero precisamente me llama la atención lo que mencionas, porque es, a final de cuentas, una herramienta, o sea, también no es como que todo lo que dices es la verdad absoluta, ¿no? No, para nada. No. Pero bueno, Es como ir a la biblioteca. Exactamente, o sea, uno puede encontrar distintos tipos de lecturas, pero bueno, es otro tema que ahorita podríamos desarrollar. Román, vamos contigo. Tú que ves muchísimo cine, eres el guardián de la bahía. Ya te voy a mandar una de las playeras que tenemos precisamente a la venta en Print to Me. Ahorita Pero les paso la liga. tenemos que tener toda esa playera y correr en cámara lenta. Exactamente. Ya. Sí, no, es ¿cómo decirlo? Es Es fabuloso. demás. Sí, tendríamos que salir además topless o algo. Perdón, voy a hacer el shameless plug porque a final de cuentas tenía que hacerlo y lo tenía preparado por acá. Pero ahí tenemos las playeras de Guardianes de la Bahía Pirata. Entonces, precisamente las pueden encontrar en Print to Me. Entonces ahí tenemos distintos diseños, referenciados con el cine. Y después del shameless plug y del comercial. Román, perdón, la misma pregunta y ahorita vamos a tal vez hacer un redondeo sobre las 3 cosas que nos llamaron la atención o 4 cosas sobre qué es lo que nos llama a hacer una película. En tu caso, Román, ¿qué es lo que te llama la atención para ¿qué es lo que te atrae? Sobre todo porque ves muchísimo cine. Híjole, yo creo que lo que me atrae a mí es el vicio, es una adicción, o sea, es un problema. O sea, sinceramente, o sea, yo el consumo de contenidos es como, claro que me gusta el cine, pero como que me gusta ver películas para la conversación con alguien. Entonces puedo yo ver cine desde la cosa de Netflix que salga esta semana, aunque sea una porquería, la veo nada más por curiosidad y para tener esa charla con la persona que sí le gusta, hasta el más exquisito que ve el cine de 10 horas, que me chuté uno de 4 horas y media de Wiseman sobre el ayuntamiento de Boston, imagínate. Entonces me gusta tener ese diálogo con cinéfilos, que digo, no hay un tipo de cinéfilos y me choca cuando, ah, yo soy el que más sabe de cine porque soy el que más ve de cine. No, güey, simplemente en teoría tendrías que tener más información, más contexto, más cultura, pero no es para que lo uses para sentirte mejor que los demás. Digo, a lo mejor no tienen tiempo de ver todo lo que tú tienes, pero está chido que lo compartas. Entonces yo en ese sentido, por eso veo películas, para no quedarme atrás, si es la nueva de Wonder Woman, si es el nuevo Criterion, si en Torrento salió la película de alguien que apenas está haciendo su ópera prima, pues está chido, me aparece ahí en Yo sí promuevo Torrento, entonces aquí yo no tengo pelos en la lengua, entonces sí, Torrento es mi Biblia. Diario estoy en las páginas, diario recomiendo lo que haya, no necesariamente es algo que yo digo, ah, yo lo quiero ver, a lo mejor alguien más lo quiere ver, pero el chiste es que yo lo consumo para tener esa conversación con la gente que me cae bien y gente como ustedes también, claro. Aunque no te caigamos bien, no, Tú no tanto, Dan, tú más o menos, así Sí, no, yo soy de los mamones que se pelean en Twitter por cualquier tantito. cosa, ¿no? Pero Por eso es... eso le invitas a tus programas, Román, para que debes tener a tus enemigos más cerca todavía. Claro, y lo voy a invitar a un programa Exacto. donde diga que toda serie es película, pero depende cómo se observa. Ese es mi tema favorito. Ay, van a llevar las series al nivel de arte contemporáneo. Yo quiero ver ese. No, es que a final de cuentas lo es. Es interesante porque. Pero recuerda, Román, que para mí, a partir de este año ya tengo toda la actitud positiva y hasta el mismo Fer me estaba echando carrilla. Di tu frase, di tu frase. ¿Cuál es mi frase? Esta es la mejor película del año. Esta transmisión que están viendo ustedes en Twitch es la mejor película del año. Entonces. Es una carta de amor a Twitch. Exactamente. O sea, me Pero encantó. a mí me confundes, Dan, porque dices es la mejor película del año y solo le pones tres mugrosas estrellitas en Letterboxd, entonces me confundes. A ver. Ah, es que acabas de mencionar algo. Letterboxd también, porque es es un. Estrategias comunicativas. Exacto. Pero Letterboxd es una herramienta que es muy útil y yo me acuerdo que se la mencionaba, por ejemplo, a Chris Latta, si nos está viendo, saludos allá, usualmente nos ve un día después. Por cierto, el jueves tenemos Netflix and Chill con las recomendaciones de qué ver en streaming en las distintas plataformas, con ella y conmigo. Y por ejemplo, Letterboxd, había quienes teníamos nuestras listitas, ¿no? Y por ejemplo, cuando llegaba el fin de año, donde todo mundo queremos presumir todo lo que hemos visto en distintos medios, pues sacamos los boletitos del cine cuando se daban, yo sí los guardaba, para ver qué es lo que vimos y qué es lo que nos gustó. Y Letterboxd llegó como una herramienta, precisamente en relación a lo que tú mencionabas, Odín, que ayuda muchísimo porque sí tienes una base de datos, pero más que nada es de opiniólogos. Y también de quejosos, porque ya ves que después empezaron a chillar y ya. Cualquier cosa puede entrar en Letterboxd, a diferencia de IMDb, que también puede entrar, pero los divide. Letterboxd es como el Goodreads de los libros. Básicamente, se podría decir que Ah, sí, ya, okay. das la recomendación, y precisamente es ese punto medio muy interesante que no sé si. Bueno, yo lo uso, sé que tú lo usas, Román, no sé si tú lo uses, Fer, Letterboxd. No, no lo conocía, pero Ahí. ahorita lo reviso. Ahorita lo reviso y creo una cuenta. Lo interesante es, y para lo que yo lo uso, es llevar un registro de las películas que vi con la fecha para saber de cuándo la vi. Y le pongo tal vez la calificación de estrellas. Y a fin de año llego, acomodo todo por calificaciones de lo que vi del año. Y ya tengo mi lista rapidísimo como para saber qué es lo que vi. Que es Órale. una especie de punto, no sé si simplificado, de lo de Rotten Tomatoes, porque es con las personas que sigues, a final de cuentas, no es con los críticos, nada más especializados. Pero bueno, ¿hay alguna Oye, esto está otra? muy padre. Ah, Letterboxd, patrocínanos y te estamos. Ahorita tienes a alguien nuevo que se está incorporando con tu cuenta, con su cuenta, pero bueno. Sí, porque yo antes hacía listas en hojas de Notepad de mis películas favoritas. Esto está mucho más útil. Sobre todo porque te incluye Okay. datos como la fecha de salida de la película, que si tú la viste este año, pero salió el año pasado, y para ti es importante, por ejemplo, las fechas de lanzamiento, y saber, ahí tienes otro detalle, sobre todo porque este año salieron varias listas que vi de que, pues para mí la mejor película que vi, la mejor película del 2020 es El Exorcista. ¿Y por qué? Pues porque la vi en el 2020 y fue, pero no salió en ese año. Pero esa es otra discusión. Bueno, vamos a irnos ahora al extremo opuesto y vamos a empezar contigo, Román. Vamos y después de esto nos vamos a ir a una discusión ya más generalizada. En Twitch nos está diciendo, te mando saludos, Jaime Román, te dice que eres un Román pidata. Hola, ¿qué tal, Jaime? Pero por ejemplo, ¿qué es algo que puede hacer que evites una película? Que de repente tal vez todo el mundo te diga que se debe de ver y tiene 10 estrellitas, no solo 5, pero que tú dices, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver. ¿Qué es lo que te aleja de una obra, Román? Mira, leí una respuesta a eso como muy pretenciosa en Twitter de alguien que dijo, si todo el mundo quiere ver la película, automáticamente yo no la quiero ver. Que digo, se me hace muy, ok, güey. Ya te vimos, ¿no? Ya te vimos. No, a mí me dan ganas de ver lo que tenga hype, lo que no tenga hype. Algo que, es que mira, te diría, hasta los cineastas que me chocan, los sigo viendo. A lo mejor es algo medio perverso, medio me estoy acá flagelando, es masoquista. Masoquista. Pero, por ejemplo, odio a Reigadas, pero ahí estoy viendo lo nuevo de Reigadas. Odio a Franco, ahí veo lo nuevo de Franco. cada vez que me dice Lars von Trier es el mejor, yo lo odio, pero sigo viendo su nueva película porque tengo el sueño, la idea, la ilusión de que algún día diga, esa es la única que me gustó de esos directores que odio, ¿no? Entonces, si algo no veo, generalmente, pues sí, o sea, es irnos como lo que decía, ¿no? Así tener esa métrica, si todo el mundo dice que algo es una basofia en IMDb, pues 99% de los casos, digo, no siempre, pero va a ser una basofia, ¿no? O sea, generalmente sí hay que, yo hay que dejarnos llevar por un consenso y en IMDb, pues hay suficientes opiniones como para decir si es una porquería, ¿no? O sea, si vemos una adaptación de un videojuego, las adaptaciones de videojuego, eso sí le es suyo, para que veas, en general. Porque sé que van a ser una porquería. O sea, claro que hay sus excepciones, pero ahí sí están muy gachas. Pero en general no me dejo tanto llevar por así de, uy, sale ese actor que me cae mal. Generalmente hay actores que me caen mal, pero me vale si la película es buena, pues tampoco es como que el actor me impide el disfrute de la película. Cancelar directores, eso es una pendejada, perdón. ¿Qué más? Sí, totalmente. Y por eso no me dejo, o sea, me dejo más llevar por cosas que yo sé que en el fondo, ahora sí que quizás es un sentimiento muy personal, ¿no? Pero si veo el tráiler y siento que va a ser una porquería, me voy a alejar de ella, así. Digo, sé que es muy subjetivo, pero pues ese es mi criterio. Ya. Hay una pequeña anotación que no es tanto corrección, pero tenemos excelentes adaptaciones de videojuegos, pero en el lenguaje, por ejemplo, Boss Level, que salió el año pasado y debería salir yo creo que en febrero o marzo de algún año, no sabemos exactamente. Este es un videojuego, Live, no. Die, Repeat, Edge of Tomorrow, porque es que le cambiaron el nombre. Es una adaptación de un videojuego. Scott Pilgrim es una adaptación de un videojuego, que no vienen de un videojuego, pero traen el lenguaje. Pero es otra discusión. O sea, utilizan el lenguaje de un videojuego, pero no están basadas en una franquicia preexistente, que ahí es donde apesta. Scott Pilgrim era un cómic. Uh-huh. Ajá. Exactamente. Pero bueno, Odín, vamos contigo. ¿Qué es lo que hace que les acates? Y sabemos que tienes directores que son favoritos. Tú mencionaste, por ejemplo, Tarantino. Ajá. Pero sabemos que debe de haber por ahí algún anti-Tarantino para ti. Bueno, generalmente me baso en mis prejuicios. Como todos. Ajá. Es una ley que es una ley para mí, y ya escribí sobre eso alguna vez. Si lo distribuye Videocine, no lo quiero ver, ni me interesa saber nada de él, porque ya aprendí durante mucho tiempo que es pura porquería. Y creo que nada más, realmente, es lo único que tengo como prejuicio latente, que conozco, estoy consciente que es un prejuicio, pero decido que me vale madre y lo sigo aplicando con todo rigor. Por lo demás, pues no sé, hay temas, realmente, como dice Román, hay temas que ni me van ni me vienen porque no estoy familiarizado. Las adaptaciones de videojuegos, por ejemplo, a mí me gustaba Scott Pilgrim y como una década después me enteré que era adaptación de otra cosa, entonces dije, bueno, está bien, qué padre, ¿no? Y hay otros que, que por ejemplo, si son adaptaciones de novelas que me gustan o que conozco, pues ahí voy. Es lo que también podía haber dicho hace un rato, ¿no? Si son adaptaciones de novelas que me gustan, ahí estoy. Pero si es una adaptación de algo que no me gusta que haya leído, pues no lo voy a ir a ver jamás. Por ejemplo, cuando salió la serie esa del Diablo Guardián, por más boobies que pueda haber en el primer capítulo, no me interesa un carajo porque la novela es una porquería para mí, ¿no? Entonces creo que sería por ahí, realmente por gustos también y por el prejuicio profesional de la parte del cine mexicano, pero nada más, ¿eh? Y ahí realmente hay temas que no conozco nada y me ha llevado sorpresas, me pude llevar alguna sorpresa, pero pues no, realmente es por pura curiosidad de ir viendo qué hay y si el tráiler me llama la atención, pues la topo y la veo, ¿no? Y es interesante porque ya encontramos un vaso comunicador. Vamos a ver si ahorita con Fer lo rematamos porque se está escuchando un ligero eco por allá. ¿Alguien tiene la bocina abierta? Ah. Bueno, ya. Porque tenemos a un afamado director mexicano que su última cinta, Nuevo Orden, se lanzó, fue distribuida por Videocine. Entonces ahí tenemos un factor en común. Fer, ¿a ti qué es lo que hace que evites como la peste alguna obra? Algo que evite, Sí, que hagas. así como decían ustedes, raigadas. Ajá, o por ejemplo, y hay una que te podría echar yo en cara. Si está en la plataforma de Apple, tú no odio Apple, uy, uy, no lo voy a ver jamás. Sí, de hecho, hay varias cosas que ustedes han mencionado que no mencioné desde el principio, y el director es básico. O sea, yo sí, hay varios directores de los que tengo que ver cada película, aunque cada una sea más absurda que la anterior, como mi amigo Nolan. Pero pues ahí estoy sentadote y aplaudiéndole todas las mafufadas que se invente. Ni modo. Hay otros directores. A mí, por ejemplo, Lars von Trier sí me gusta, pero sí está muy loco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, me decías que sí, hay algunas plataformas. Sí, por ejemplo, yo tengo algunas fobias con algunas marcas, una de ellas es Apple. Entonces, de repente así como registrarme en Apple TV, me costó. Pero bueno, lo hice porque valía la pena la película. Y alguien te estuvo jode y jode y jode durante semanas, ¿no? De ya vela. Pero sí, está muy buena, la verdad, esta de Wolf, ¿cómo era? Walkers. Wolf Watchers. Walkers. Walkers. Perdón, se me fue el nombre. Ya. Entonces, sería de repente Sí. por directores puedes ver y tal vez por lo mismo es por lo que no podrías ver, ¿verdad? Igual mencionas tal vez plataformas. Pues rara vez, más bien hay algo que tomo muy en cuenta. Por ejemplo, si en IMDb o en Rotten Tomatoes están por debajo de 6 de calificación, me los trato de evitar. Uy, como Wonder Woman, ¿no? Que empezó súper bien y después. Pero bueno, Sí, no, no, no. Pero eso sí, las críticas de Wonder Woman 2 están divertidísimas. Ya me eché como 5. No, no he visto la película, pero los reviews están maravillosos. Y eso que Eso sí disfruto mucho. acabas de mencionar algo muy interesante y sería tal vez la tercera pregunta. Voy a tratar de alargar poquito después de que diga la pregunta, la explicación para que le puedan pensar. Y ahora vamos a empezar contigo, Odín. Sería Odín, Román y Fer. Esto está lleno de sorpresas, muy bien. Exactamente, sí, es algo que ni siquiera yo hubiera esperado, ¿no? Demonios. Y por tratar de explicarlo, ya hasta se me olvidó lo que iba a preguntar, ¿no? No, no, no. Pero por ejemplo, hay ocasiones en las cuales ustedes ubiquen una obra derivativa que sea más interesante que la original. Por ejemplo, Román, tú mencionabas las películas, que usualmente son peores que la obra original, que sería el videojuego. Y Fernando, tú acabas de mencionar algo, que igual la película podrá ser no me interesa, pero las críticas te estabas divirtiendo. Y tenemos muchos casos de películas que son de repente tan malas, o tan buenas, depende, que te dan pie para cosas que de repente dices. Quiero verla, pero porque la crítica es tan buena, o no quiero verla, pero la crítica es tan buena y tan divertida que creo que es mejor que el original. También tenemos películas que son mejores a veces que la obra original, pero entonces la pregunta es, ¿hay alguna, por ejemplo, en algún tipo de medio, alguna obra que ubiquen, puede ser que haya salido del cine o puede ser que haya terminado en cine, que la hayan encontrado que es mucho mejor que lo que le dio el origen? Por ejemplo, una película que es mejor que una novela, no sé. No sé, la verdad. No me viene a la cabeza ahorita. Vaivén de emociones me tomó por sorpresa, entonces creo que puedo dejar que el que sigue conteste y después copiarle la tarea. Ah, ok. Román, ¿tú alguna idea? O pasamos a otra pregunta, no se preocupen. Igual, y más bien la superestructura mal y en realidad era anecdótico, no era como para hablar a fondo. Digo, obviamente en mi respuesta va a ser los programas que hicimos del cine de arte sobre Nuevo Orden y Wonder Woman son mil veces mejores que la película que dieron lugar a la charla. O sea, eso es obvio. Pero estaba viendo, O sea, obviamente no es mejor que la fuente original, pero justo acabo de ver Watchmen, la serie de Damon Lindelof, y me parece que es una reinvención muy, muy, o sea, muy propositiva que yo... O sea, a mí me gusta la de Snyder, digo, ya tuvimos esta charla y yo no soy de esos que la odian como muchos, pero esta cosa es algo... pues increíble, como que es entre que sí es muy fiel a Watchmen, pero es otra cosa. Le veo más vasos comunicantes con la serie de Leftovers también. Entonces creo que ahí es una especie de adaptación que no sé si se puede decir que supera la original, pero que hace algo que no haría una secuela o un remake, reboot, lo que comúnmente hace, ¿no? Como para sacar nada más algo, sacar varo en base de algo ya conocido, preexistente, ¿no? Creo que hace muy bien Watchmen, pero ese sería mi propuesta. Yo ahí voy a meter cuchara antes de que vayamos contigo, Fer, y al final iremos con Odín a ver si hubo algo. Si no, no se preocupe, pasamos a un último punto tal vez. Pero, por ejemplo, la serie de Ted Lasso, y lo menciono porque a final de cuentas surgió como un personaje de un sketch de promoción de las Olimpiadas. Entonces es curioso porque sí es por parte, en buena medida, por el actor principal, el que interpreta a Ted Lasso, que se estuvo insistiendo. Pero estamos hablando de casi 10 años de diferencia entre que surge el personaje, tal cual. Es como si tuviéramos la película de Andrés Bustamante interpretando al doctor Chunga, tal cual. Ese sería el paralelismo. Y la serie, no me he cansado de decirlo, es de lo que más necesitamos en este 2020, y ahora en el 2021, que es el 2020 parte 2, porque tiene mucha buena vibra y es una obra que supera con creces la idea original, o más bien agarró la idea original y la fue adaptando, la fue creciendo, y honestamente se agradece mucho. Pero bueno, Fer, ¿alguna obra derivativa que tú digas, ah, mira qué bueno que hicieron esta desviación estándar del estándar que teníamos? El cine de Asylum, por ejemplo, Transmorphers. Creo que Transmorphers es mejor que Transformers 2, la verdad. Creo que con los $5,000 de presupuesto que han de haber tenido y las 2 semanas de producción, hicieron un trabajo mucho mejor que el que hizo Michael Bay y que ha venido haciendo desde Transformers 2 en adelante. Así que de Asylum roquea. Y eso va directamente contigo, Odin, porque creo que es uno de los estudios Asylum roquea y ha roqueado mi vida desde hace como una década. Abrazo a la distancia a Fer por sacar el tema, hasta se me puso chinita la barba. Sí, trabajar sus películas. Y creo que se llama Paul Bale, el productor, no sé si todavía es el güey, el dueño de todo eso. Y nos mandaban juguetes de Asylum, tiburoncitos, gente de terror. A mí me encantó la de Mega Piraña, es lo más horrible y maravilloso que he visto en estúpidas películas en mi vida. Y claro, todo esto que dices de los valores de producción, pues sí, creo que tienes toda la razón. Lo que llegué a saber de directamente de ellos es que efectivamente su presupuesto era más o menos ese y se tardaba un poquito en hacerla. Y la estrella principal de todas las películas o de muchas películas de Asylum es una camioneta negra que seguramente pertenecía a Paul Bale. Y pues nosotros en la oficina siempre le aplaudíamos a la camioneta negra porque aunque saliera de lejos o saliera volando en el tornado de tiburones, siempre estaba ahí rompiéndose el lomo para que la película saliera muy bien. Y pues se encargaban de que actores de viejas series de televisión o actrices porno de los 90 tuvieran chamba e hicieran y sobreactuaran como solo sus dioses les permiten hacerlo. Entonces, estoy de acuerdo, Asylum es la neta. Oigan, yo tengo una pregunta con eso de Asylum, porque hablando de películas que yo rechazo ver, muchas de estas son estas parodias baratas. Y más que nada yo las rechazo no tanto porque estén bien o mal hechas, sino de que algo que me choca del cine de serie B es el cinismo, es decir, el saber que están haciendo una mala película, y por eso Sharknado yo dejé de verla, porque sabían ellos que estaban haciendo una, o sea, no era como Ed Wood, ¿no? Que tenía una sinceridad, que estaba tratando de hacer la mejor película y nomás no le salía al hombre y tiene como cierto encanto, ¿no? Como The Room o eso así. Y yo siento que las de Asylum, mi problema con ellas, digo, ahora sí que hablo de la ignorancia, a lo mejor ustedes me pueden decir, no, hay una buena película, es que casi todas están como muy conscientes de lo malo que son. Y eso claro, me cae gordo. O sea, digo, hay excepciones de películas tipo Vigas Spider, que sé que no es de Asylum, pero que Vigas Spider es divertidísima y sabe lo que es y lo hace maravillosamente, pero lo que me cae gordo es eso, ser como, ay, vamos a hacer una mala película a propósito y nos vamos a reír de lo malo que estamos haciéndolo. Pues por supuesto, es una fórmula, realmente en Asylum en particular es una fórmula que encontraron en algún momento, no sé cuál había sido la primera película de Asylum, la verdad no me acuerdo, Pero desde cuando empezamos a trabajarla y empecé a verlas continuamente, cada 2, 3 semanas veía una nueva y decía, güey, estos güeyes ya saben, efectivamente, como dices, Román, ya saben dónde está el punto para tratar, ya saben cómo exagerar los guiones, ya saben, ni siquiera hay que preocuparse por meterle más lana a los efectos especiales, tú sigues haciendo explosiones horribles, tiburones que vuelan que nadie te va a creer que existen, pero pues la fórmula funcionó. A lo mejor a estas alturas de la vida, ya después de como 15 años, pues ya dices, ya no mames, ¿no? Ya pónganse tantito, tengan tantita decencia, pero sí, tienes toda la razón, sí, es consciente, es un cinismo. Pues que tienen, si tienen el dinero para hacerlo, pues lo van a seguir haciendo. Y ahorita me acordé de otro caso. Pues yo prefiero mil veces Jesucristo cazador de vampiros que los evangelios, de neta. Muy buena película. Y es curioso porque Asylum nos daría, Sí. deberíamos hacerle un programa, ahorita que estaba viendo el catálogo, porque tiene grandes joyas que estábamos viendo, por ejemplo, Apocalypse Office, claro, ¿por qué no? Tienen esa capacidad de que pasa algo en el mundo y luego, luego ya tienen una película. O sea, esa fórmula y esa forma de producción cabrona, es la experiencia, es el expertise de ahí, ahí deberían aprender los grandes estudios ahorita que están en crisis. Y exacto, y ahorita está viendo Battle de Star Sí, y Wars, ¿sabes ¿eh? qué? Dale, Fer. Y es que se agradece también que hagan este tipo de cine porque, digamos, si lo comparamos con películas que tratan de ser buenas y ni de chiste lo logran, como Suicide Squad o como la última de Wonder Woman, prefiero mil veces meterme a ver una de Asylum, que ya sé que va a ser una porquería porque esa es la intención, a que alguien que sí quiso hacer algo bien y nada más no pudo. Entonces, yo sí, la verdad, agradezco esa forma tan. Es que yo no lo veo como desde el cinismo, sino. Es como un rollo casi experimental de relajo, no sé. Exacto, Es ves que difícil de ahí explicar. detectas que hay gente que le gusta, ¿no? Que disfruta hacer películas porque siempre está Lo viendo qué saca, qué disfrutan, saca. se están Ajá. divirtiendo un montón haciendo esa babosada, ¿sí? Sí, seguro. Ok, y es Eso es interesante. justo lo que se agradece. Es exactamente, o sea, es y te lo transmiten, yo creo que es lo más importante. Es como cuando tienes el cuate, y creo que todos hemos sido ese cuate en alguna ocasión, que de repente te empieza a platicar de algo que le apasiona y tal vez a ti no te interese, pero te lo platica con tan buena vibra que Exacto. pues no le puedes decir que no y dices, pues lo escucho por cortesía o lo que sea, pero hasta te lo empieza. Ahora sí que no solo te lo comunica, sino que te lo transmite y hasta de repente dices, pues vamos a darle alguna chance, ¿no? Pero bueno. A ver, Ellos no publican sus números, exacto. Dan, perdón. Nada más quería ver qué tanto les había afectado la pandemia a Asylum, si a lo mejor más gente consumía sus películas o. Pero no sé, no hay manera de checar esos números de Asylum. En ventas de videos, sí, nada más que tendría que checar, por ejemplo, ay, hijo. Muchas veces ya se iban directo al Sci-Fi Channel, ¿no? Es que es la cuestión. Hay dos factores. Ellos tienen un acuerdo con el Sci-Fi Channel y les hacen las películas de verano. O sea, y no solo esas, sino que tienen un acuerdo. Pero esa es la ventana secundaria de distribución que ellos manejan. Porque recordemos que parte de su contenido lo encuentran también en Netflix principalmente. No, Netflix no tiene pura joya, tiene en su mayoría. Es el botadero tal cual de los Warmas, donde te encontrabas las películas de 20 pesos. Pero en venta de video en físico. Sí debe de haber un número rastreable, no lo tengo a la mano, pero ese es el que se podría ver. Ahí la cuestión es que también el modelo de negocios de ellos es tan barato que también por lo mismo podría ser de los que más fácil desaparecieran, porque ellos sacan más ganancia. Y Odín, tú aquí me puedes corregir en base a lo que sepas o no sepas. Ellos por eso es producción masiva, o sea, sacas mucho y sacas rápido, porque si tuvieras nada más un gran éxito o algo y las demás no venden, pues te vas completamente al caño. Ellos sí necesitan producir volumen y vender volumen, creo, me imagino. ¿Tú sabes algo de eso, Odín? Sí, sacaban películas a cada rato, o sea, sí, no recuerdo con qué periodicidad exactamente, pero sí era, no sé, cada 6 meses, cada año veías 3, 4, hasta 5 películas nuevas, así de cómo le hacen, ¿no? Pero, y la mayoría de esas, hasta donde me acuerdo, pues iban directo a DVD en aquel tiempo, y después empezaron a salir en televisión, en cable, en sci-fi. No sé qué tantas haya en plataformas, la verdad, hasta ahorita que mencionas que están en Netflix, pues no me había dado cuenta. Seguramente tendrán por ahí alguna ventana en Netflix o Prime, no sé, me suenan esas dos como para que tengan cosas de Asylum, pero pues a lo mejor no se afecta tanto porque mientras estén distribuyéndose en plataformas, pues realmente ellos jamás han tenido como, o podría yo me atreverme a pensar, que nunca han tenido como prioridad o nunca pudieron haber tenido como prioridad la exhibición pública. Entonces, pues ellos más bien Sí. me suenan a de boca en boca, a reunirse, echar despapalle y ver la película, no sé, creo que va De más por hecho, ahí, ¿no? recuerdo que tenían una estrategia, perdón que te interrumpa, Sí, sí, me sí. acuerdo que, hazte cuenta que venía la película de Alien versus Predator y estos cuates sacaban la de Aliens versus Claro, sí. Predators con ese, la sacaban 2 semanas antes de que saliera la otra y se Exacto, sí. agandallaban el mercado en el blockbuster. ¿Te acuerdas? Y pasaba muchas veces con eso de que el público se confundía realmente y decían, ay, güey, ya salió, voy Ajá. por ella. Y no era la de Asylum. Entonces ahí estaba como la estrategia, Exacto. ¿no? Ellos eran los que sacaban la película engañosa de, ay, güey, salió antes de lo que tenía que salir. No me acuerdo que salía por ahí una de nazis zombies y esta que dice Fer de que imitaba a la de Alien. Entonces tenían ese feeling, ¿no? Y ahorita le han agarrado la onda a que algo pasa. Ahorita que estamos en esta situación mundial, pues tienen temas para aventar para arriba y seguramente se la están pasando a tu poca madre, ¿no? Y curiosamente, y esto nada más para tal vez cerrar este tema y nos da pauta para la última pregunta que está relacionada. Sí, recordamos que las películas de Sharknado estuvieron en su momento gran serie, la mejor saga de todos los tiempos, desde luego lo sabemos. Ja. Estuvo precisamente en Netflix, pero ¿qué creen? Tenemos la nota de que Amazon Prime es con quien tienen el acuerdo ahorita. Fíjate. Para que tengas el manejo del streaming. Ellos no tienen su propia plataforma, porque recordemos que hubo una cuestión ahorita. Saludos a los amigos de Plataforma Cine, que ellos se dedican precisamente a distribuir películas no tan comerciales. Pero recordemos que también el 2020 y parte del 2021 hubo plataformitis aguda, en el cual muchos estudios querían tener el control de la ventana de exhibición. Y pues voy a hacer mi plataforma. Hay quienes se resisten, como Sony. Ellos dicen, pues yo, hasta que salga en cine, si no, ni crean. Pero hubo quienes, es más, exhibidoras, como no, no era Coyote, tú corrígeme, Román, ellos incluso tuvieron una sucursal allá en Querétaro, que tenían su plataforma también para renta de películas, se me fue el nombre de esta sala de cine de arte que exhibía. Ah, tonalá, El cine sí. Tonalá tenía su propia plataforma y en este caso, Asylum se relacionó directamente con Prime Video, que a final de cuenta te puede dar más exposición, pero bueno, son ventajas y desventajas. No están nada perdidos entonces. Exactamente, sobre todo pues, porque a final de cuentas ellos también te pueden distribuir la venta de DVDs para quienes todavía lo quieran en ese formato. Y eso nos da Total. la pauta para la última pregunta, tal vez, la última ronda que tenemos, y tiene que ver, no, no sé por qué pensé en placeres culpables, pero ¿cuál es el tipo de película o obra? Recuerden que no tiene que ser nada más película, que les encanta, pero que oficialmente tal vez no sea del gusto del público en general. Aquí lo dejo nada más abierto. Yo, si quieren, yo empiezo. Y bueno, no es secreto que a mí me encantan las películas de Sharknado. Y por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas. Yo creo que ha sido algo que me ha llamado la atención durante los últimos 4 años. Los mediometrajes surgidos de proyectos de Kickstarter enfocado en onda retro, pero con buena producción. Cosas como Kung Fury o como Cyborg Deadly Machine, a mí se me hacen mucho mejor que otras películas. Y sobre todo porque son personas con proyectos, son proyectos muy pequeños, muy controlados, con poco presupuesto, juntando el varo por su cuenta y hacen cosas mucho más profesionales en grandes ocasiones. Y puedo decir que es un placer culposo. ¿Por qué? Porque las tramas usualmente son chafas, son malas, son refritos. Pero a final de cuentas es algo que a mí me encanta. Bueno, lo reconozco en público, pero sé que no es del gusto de la mayoría de las personas. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere reconocer en público tal vez alguno de estos placeres culposos? Adelante, Ya me chuto todas las de Adam Sandler, la neta. Odín. Hay unas que superan el nivel del el umbral de la estupidez, pero la mayoría son muy divertidas. Desde el Wedding Singer hasta Papá Genial, soy fan. Ya de Jack and Jill para arriba tengo dignidad y no las veo, pero creo que de películas tontas, películas bobas, de chistes tarados, esas son las que me gustan. Ok, ¿y por qué te gustan? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te Es agrada? divertida, o sea, realmente son para desconectar el cerebro, que no es algo que no haga casi todo el día, pero es bonito hacerlo con compañía en la televisión. No sé, Zoolander, no, Zoolander también me gusta, creo que también es medio mensa y está chida. La 2 es una porquería, pero la 1 está muy padre. Sohan, quería decir Sohan, pero me salió Zoolander, pero es exactamente el mismo caso. Es humor exagerado, no tiene sentido la historia, todo se arregla porque sí, pero tienes una historia de como superhéroe de guerra, un Chuck Norris de Petatiux, que te cagas de risa. Entonces, para mí está bien. Va, va, va. Entonces, las de Adam Sandler. ¿Quién se anima con la segunda confesión? ¿Quién, quién, quién? Silencio espectral. Ok, Román. Un grupo de apoyo, muy bien. Para empezar, voy a tomar ofensa con el término, porque siento que ningún placer debe ser culposo, y cada quien nos gusta y no nos deben hacer sentir mal solo porque a la mayoría no le gustan. Pero, híjole, es que a mí me encantan las películas de los 70s de explotación italiana. Oh, sí. Puta, me encantan. O sea, todo lo que enseñe chichis y haya mucha sangre en italiano. Puta, sí, el gore, Lucio Fulci, Argento, Baba, o sea, todos estos que yo descubrí tarde en mi vida, confieso que debía, si lo hubiera visto a los 15 años, yo creo que ni siquiera hubiera acabado la escuela. O sea, hubiera sido Italia. Hubiera ido a Italia a ver mujeres y grabar esas cosas, o sea, pero sí, pues obviamente tienen efectos bastante baratos. Las tramas no son malas precisamente luego, pero pues sí, obviamente son de explotación. Pero son tan buenas, o sea, tienen tanto estilo que a mí me vale madre si alguien dice, no, están bien chafas, ¿no? O, a mí me encantan, pero pues son de esas películas que también, o sea, uno quisiera que estuvieran en una plataforma para que todo el mundo se divirtiera, pero rarísimo que la vea uno en Prime o en esas plataformas. O sea, generalmente tienes que comprar el maldito Blu-ray que vale 500, 600 pesos. Y luego son de estos bland buys, ¿no? Que dicen así de que te tienes que arriesgar, saltas y dices, si tiene buenas críticas, pues dices, órale. Pero con estas películas a veces, pues las buenas críticas vienen de gente que entiende el género, ¿no? O sea, no siempre es el gusto exquisito de un crítico que va a decir que es una porquería, pero esas son las que me encantan. Va, va, va. Creo que nos marcaron a muchos la adolescencia, se las descubrimos, o como dices, bueno, a ti te llegaron tarde, pero qué bueno que ahí están. Y Fer, placeres reconocibles, no reconocibles. Sí. Pues me sorprende que hayas marcado como placer culposo a Kong Fury. Yo la verdad lo pongo como placer placenterísimo. Yo lo ponía en la universidad, se lo ponía a los alumnos y los ponía a revisar los efectos y todo. Está mejor hecha que, regresando a Michael Bay, este hombre se gasta 200 millones y no puede ni siquiera acomodar bien una explosión de un coche o un... No cuadran, los movimientos de los Transformers no cuadran con la forma en que la física se mueve en los coches y cosas muy básicas. Entonces, nada, yo no creo en eso de los placeres culposos. Hay diferentes gustos, diferentes cosas que se hacen mejor o peor con diferentes presupuestos. Y volvemos, está de Asylum, que nos puede reír cuando estamos o borrachos o crudos o lobotomizados. O están películas más complicadas, hay para todo. Pero sí, Kung Fury, la verdad es que es un tipo de cine que me recuerda mucho a Scott Pilgrim, que de repente siento que no hay suficiente de esa exploración ahí extraña de lo neonochentero, raro, cómico. Siento que hay mucho que se puede hacer por ahí. Ok, ahí lo tenemos. Pero bueno, Es choro. Exactamente. Uy, chorizo. No, pero es interesante porque a final de cuentas son obras que tal vez nunca vamos a ver en los tops del IMDb, de Rotten Tomatoes. Me acuerdo contigo, Román, tuve una discusión, creo que fue cuando Turbo Kid, que para mí me llegó en un momento en el cual yo ya había visto tantas cosas pseudo ochenteras. Y aparte creo que es cuando estaba todo el mundo con el mame de, ¿cómo se llama? Stranger Things. Entonces para mí fue de, y la película es muy buena, o sea, Turbo Kids es muy buena, pero para mí me llegó un momento en el cual yo ya no quiero más de esto. O sea, yo ya estaba bloqueado y ahí es completamente mi culpa, pero bueno. Ese y es mil veces mejor que Stranger Things, ¿eh? Turbo Kids es una maravilla, pero bueno. Buscando Turbo Kids. Exactamente, y nada más antes de que pasemos a la sección de Shameless Plug, hace algunos días en Twitter, y tal vez podría entrar precisamente en lo de placer culposo en más de una sentido, yo mencionaba por qué en los tops de listados nadie incluía cine porno, y ahí hubo quienes hicieron graciositos dejando comentarios. Me dejé a mí mismo a nivel personal buscar películas que tuvieran narrativa y que tuvieran una estructura más similar a una película tradicional, y solo les voy a mencionar dos que curiosamente sí, ya las vi completas. Ajá, completas. No importa si haya sido en tandas, pero por ejemplo, son de producciones bastante interesantes. Una es Half His Age, a Teenage Tragedy, que efectivamente habla de temas de tabú, pero el nivel de producción es bastante bueno y es un thriller no necesariamente psicológico, obviamente con su respectivo metesaca, y otra, A Burlesque Story, que es producida precisamente por el estudio de la señorita Erika Lost, que curiosamente no tiene tan buen guión como la otra, pero bueno, ahí tenemos dos ejemplos, esperamos que se mantengan hasta fin de año y quién sabe si estén en mi top, pero sí son películas, son culposas, no sé, y son placenteras efectivamente, por lo menos para quien la puede disfrutar al hacerla o al verla. Pero bueno, con esto prácticamente, sí, no te preocupes, Jaime, luego pondré la lista, luego repito los nombres. Puedes poner la lista con un enlace para... Vamos a poner ahorita el tráiler de una vez, vamos a hacer un comentario track, es más, Eso. Yo recomiendo una que se llama Sex and Zen. Es muy, muy divertida. Nunca, van a reír como nunca en su vida, ¿eh? Son increíbles las de Sex and Zen, pero bueno. Ahí está, pero bueno. Vamos a terminar con esto y antes de hacerlo, precisamente, pues, ¿dónde pueden contactarlos para ver más de lo que han hecho? Y vamos contigo, Román. Me pueden encontrar, ahí estoy en Twitter todo el día, Marcador 00 o el Cine de Arte. En YouTube también, que casi no comenta nadie ahí, que me gustaría que comentaran, porque hay mucho de qué hablar. Ahí está Dan también como invitado en varios episodios, pero ahí me encuentran casi siempre. Entonces, ahí lo encuentran en YouTube. Dejen los comentarios. Usualmente la gente es muy pasiva en esos aspectos. Es interesante porque no es pasiva, Tovarish, digo, no participan, pero ahí están. Odín, ¿a ti te pueden leer en dónde? En buenaspoeticas.com. Ahí está la revista que les comentaba al principio, y ahí pueden ser los links a todas las redes que se me han ocurrido abrir y que con la vida en un hilo las puedo administrar todas, pero generalmente más en Facebook o en Twitter, y ahorita está siendo actualizada la página con el primer número de este año, y pues ahí estamos, ¿no? Haciendo... Por cierto, contenido. Aquí está la liga para las playeras, porque tú también le haces eso de las playeras. Sí, ¿dónde está? Todavía no está ahí la liga para las playeras, pero sí, cierto, está hasta arriba en el linkcito que tienes a la extrema derecha, el de los puntitos, arriba, donde están las redes sociales. ¿Más arriba? No, ahí no. Ese mero, esas son las playeras. A ver, ahí también. El año, a finales del año pasado, descubrí una manera que me hizo sencilla de convertir las cosas de literatura que me gustan y las frases que se me ocurren todo el tiempo que estoy tuiteando ahí en _rocha_, pues los convertí en algunos diñitos cotorros para playeras y ahí andamos. Y sí, ahí puedo decir, no la traigo puesta, pero yo sí adquirí mi playera de Barbas Poéticas, okay, que es como este diseño, entonces luego la verán en otros programas. Y Fer, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Pues el link de fernandodeanda.xyz, ahí pues me pueden buscar para hacer animación o para tomar clases de dibujo o de animación. Ahí estamos. Ok, ahí lo tienen. Precisamente las ligas las dejaremos también precisamente en el post de este episodio. Y les recordamos que este episodio llega gracias al apoyo que nosotros estamos recibiendo en Patreon. Si no le han entrado a la cooperacha, o mejor, como yo siempre digo, si encuentran algo de valor en estas charlas que tenemos, que este es más casual, pero tenemos entrevistas especializadas, distintos tipos de contenidos. Si encuentran algo de valor en eso, pues ¿por qué no cooperar con algo de valor a cambio? Como lo hacen nuestros Patreons, de los cuales tenemos aquí a varios invitados. Tenemos distintos niveles, ahora sí que se aceptan de distintas maneras sus cooperaciones. Y si no pueden entrarle a la cooperacha directamente, tenemos ahí también el instructivo. Si tienen su cuenta de Twitch, la pueden asociar con una cuenta de Prime Video y precisamente de esa manera a ustedes no les cuesta nada. Se suscriben al canal. Aquí están los pasos. Son literalmente cinco sencillos pasos. Y les agradecemos a todos quienes lo han hecho, como tenemos el mismo Marcador 00, Barbas Poéticas. ¿Dónde están ellos? El Salón Rojo, Crónicas del Espanto, Fernando Alonso, Chris Lata, el Dan Wookie, LF Macías, Juan Espíritu, el Jeep 01, Jaime Rosales, H. Un agradecimiento a todos ellos porque sin que les cueste ni un centavo nos están apoyando precisamente al suscribirse con su cuenta de Prime Video vía Twitch, y eso nos ayuda a nosotros, le quitan un par de dolaritos a Jeff Bezos y nos ayudan a nosotros a sostener este humilde proyecto. Y bueno, con eso prácticamente terminamos. Román, Odín, Fernando, honestamente les agradezco muchísimo. Jaime, que estuvo en el otro lado de la línea, es parte de nuestro equipo de productores, gracias por estarnos acompañando. Un par de anuncios: el jueves tenemos precisamente transmisión de Netflix and Chill, y probablemente el viernes tenga una transmisión donde estemos presentando el Cinefil Cinefiles. Ya está terminado, literalmente hoy me llegaron, gracias a el buen Enrique Vázquez, que me ha estado ayudando con la corrección de estilo. Ya hoy tengo las últimas correcciones, mañana espero terminarlas, y necesito dejar descansar un poco para después ver con ojos frescos y corregir. todos los errores que probablemente tenga, pero el famoso Cinefil Cinefiles. Y ustedes se preguntarán, ¿eso qué carajos es? Ahorita estoy buscando la liga nada más para presentárselas. Es básicamente un dossier en el cual tenemos lo mejor del cine de la mano de distintos críticos, y en este caso tenemos hasta el momento 13 ediciones, la edición 14 es la de este año, y pues bueno, tengo el honor de que aquí esté, por ejemplo, Román, que tú nos has acompañado en varias ocasiones. Tenemos gente como Adriana Fernández, como Alberto Molina, Fernando Teodoro, Andrés Olascuaga, el buen Cristian Guisa, Cris Mendoza, yo ahí de colado, Daniel Villamil, Dani Sadia, Alonso Díaz de la Vega, Ernesto Díaz Martínez. Entonces no es únicamente gente que le gusta el cine, sino gente que critica o gente que hace cine. Este año incorporamos a otro cineasta, precisamente productor y distribuidor, para que nos compartió su lista. Tuvimos 4 nuevas adiciones precisamente en los distintos listados. ¿Y saben qué? Me dan ganas hasta de presentarles un ligero previo. ¿Quieren ver un previo de la edición 14 o ya nos vamos a otro lado? Échale. ¿Están seguros? Venga. No, pero échale. Híjole, porque esta versión todavía no está perfectamente terminada, hasta tiene harta publicidad, pero bueno, ahí tenemos ya la portada y tenemos ya algunos de los listados. Alejandra Castro, que precisamente es una de las nuevas adiciones que tenemos precisamente al listado de este año. Buen Fernando Teodoro, déjenme ver quién más tenemos. René Sánchez regresa, él estuvo en varias de las primeras ediciones y pues sí, efectivamente la edición de este año es completamente triangular. Ay Dios, ahí falta la editorial y la presentación, y aquí están las personas que están acompañándonos en esta edición. Entonces pues ya tenemos precisamente, como les menciono, casi todo esto preparado, se estará lanzando esta semana. Y pues bueno, un agradecimiento desde Adriana luego. Adriana incluyó esa película, no puedo creer que Adriana, bueno, perdón, me distraje. Ey, no, y mira, y si quieres puedo incluir otra, puedo mostrar otras que tú dirías que no deberían de estar, pero ahí sí. ¿Cuánta gente puso Nuevo Orden en su top? Nada más para deprimirme un poco. Yo no. Más de los que te gustaría creer, porque llegó a estar en la categoría de las favoritas. Pero es que también hubo gente que solo puso documentales como este cuate, mira. Ey, ahí yo no puse puro documental. No, pero eso es otra historia. No, y bueno, ya cuando haga la editorial y la presentación, porque este fue el año del ombliguismo, se notó literalmente en los números. A alguien que sí quiero presumir porque es de las nuevas ediciones y que precisamente nos ayudó a enriquecer muchísimo, Marta Salvador Tato, que tiene un montón de películas, varias de esas fueron precisamente, ella es española y se dedica a la distribución de cortometrajes y me hizo el honor de compartirme su lista para esta edición, y cosas como First Cow, que también se exhibieron aquí en México, pero es lo que a mí me encanta de estos listados, ayuda a expandir mucho y para salir precisamente de ese ombliguismo que fue la temática de este año, de que si está en la plataforma de que yo vi, existía la posibilidad de que alguien hubiera puesto su top 10 de los mejores episodios del Mandalorian, y fue así como que no manches, o sea... pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, con esto nos terminamos. A menos que tengan unas últimas palabras, creo que con esto ya terminamos esta transmisión. Y sí, nos pregunta Jaime que qué significa dossier. No sé, es una palabra elegante que escuché por ahí. Y bueno, vamos a los créditos de salida, donde verán los nombres de quienes le entran a la cooperacha aquí en el Patreon. Y gracias a ellos tienen este tipo de transmisiones. Y nosotros nos vamos. Gracias, Odín. Gracias, Román. Gracias, Fer. Gracias, Tian. Gracias.